empezamos celebrando, festejando y homenajeando el 75 aniversario de la Revolución Asturiana de 8 de octubre de 1934. Hace 75 años, concretamente el 5 de octubre, como lo preferáis vosotros, empezaba la revolución de nuestros abuelos y abuelas allá por 1934, y revolución que duró algo del 5 al 18 de octubre. Resistieron, y bueno, no sé, resulta un poco difícil ahí hablar. Es un momento importante para la gente que somos de Asturias, es un momento para recordar. Hace 75 años, hace mucho tiempo que ya ha pasado de cuando, decías ahora, un momento nuestros abuelos y nuestras abuelas se sublevaron contra la burguesía capitalista republicana contra el capitalismo allá en mi tierra, y bueno, este es nuestro particular homenaje. Hemos empezado con Intolerance y con Escándalo Público, con Ochobre del 34, la versión en la nuestra lingua del asturiano de ese clásico, y luego con Aida, que es una adaptación puncarra de un clásico popular asturiano que os pusimos hace unos meses, el original de la Manu de Nuberu, cuando homenajeábamos a uno de los nuestros collacios de Piñera, que todavía nos seguimos acordando de ti y de otros tantos. Y bueno, y aprovechando la ocasión para, yo que sé, para hacer un poco de link entre unos hechos, sin pasarnos tampoco, salvando las distancias y con todo el respeto a nuestros abuelos y abuelas revolucionarios y revolucionarias. Pues bueno, vamos a seguir homenajeando con música, y bueno, probablemente este no sea el programa en el que se pongan igual los sonidos más, o los ruidos más exquisitos para los punks de esta de esta generación, y muchos punks y muchas punks, pero bueno, pero uy, perdón, lo siento si no os mola, os jodéis, porque esta es la música con la que yo crecí. Y bueno, vamos a hacer un poco de arqueología industrial. Ahora van una banda coetánea de todas estas que poníamos, de estas dos que poníamos hasta estos momentos. Estos nunca llegaron a grabar nada, aún no así como Intolerance y Escándalo Público. Estos son Nitrochov, esto es un directo que, esto será por el 1991-92. Curiosamente, la grabación suena tan bien porque este, uno de los primeros escarceos de lo que podría llamarse una escena embrionaria do yourself, autogestionaria en Asturias, se celebró en la Plaza de Toros de Gijón, y así sonaba el punk en Sison en 1991-92. Asco, dolor y pena. We'll be right back. Asco, dolor y pena de cada quien. Asco, dolor, pena, las dos que me haces el cielo. Asco, dolor, pena, las dos, no quiero verte aquí. Asco, para tu forma de vivir, dolor, que me haces el cielo. Pena, porque nunca cambiarás. Pena, porque nunca cambiarás. Asco, dolor y pena, las dos, asco, dolor y pena, las dos, asco, dolor y pena. Asco, dolor y pena, creía haber encontrado algo, creía haberte encontrado a ti. Solo encontré una sombra y con eso no puedo beber. Asco, dolor y pena, asco, dolor y pena, asco, dolor y pena, asco, dolor y pena. Creía noche buscaré algo que me haga sentir, algo con lo que quiera soñar, una nueva forma de vivir. Asco, dolor y pena, vamos, asco, entraré. Asco, dolor y pena, a tu lado moriré. Asco, con tu forma de vivir, dolor, que me hace sentir. Pena, solo por ti, todos estamos aquí ya. Bueno, ya como habéis podido comprobar, lo que da asco, dolor y pena es mi cabeza en algunos momentos, porque he metido una gamba. La primera canción que sonó se llamaba Lluvia Ácida, no era Nitro Chof, seguían siendo Escándalo Público. Está extraída también de ese LP recopilatorio de donde provienen las dos primeras canciones que pusimos, que se llamaba Las palabras nos separan, los hechos nos unen. Y bueno, y seguimos con punk asturiano de principios de los 90. Ahora va otra banda que ya ha sonado también en este programa alguna vez. Se llamaban NPI, Ningún Político Inteligente, y este es otro de los que yo considero los temazos de esta banda. Si hace ya unos cuantos meses escuchamos Quiero Beber Alcohol, ahora mismo irá Cáncer Social. Yeah. Bueno, y así sonaban de nuevo los NPI, ningún político inteligente, y bueno, la verdad es que me gustaría hablar un poquito más sobre la realidad asturiana o sobre la historia político-social asturiana. No sé, en el... bueno, no sé si... yo creo que no lo hemos dicho alguna vez, tampoco, bueno, a mí particularmente, porque soy un poco vergonzoso, que a la vez de Tratamiento de Shock y Fuck the Bastards, pues hacemos un boletín que las personas que se... bueno, que suelen rular o ir a movidas autogestionadas o a conciertos de punk o a districts de punk como el DJ Contraataca, tal vez se lo hayan encontrado en algún momento por ahí. El boletín se llama Antipatía y, como a veces, sobre todo en un medio como la radio, muchas, yo que sé, el hecho de estar aquí hablando en directo, muchas veces simplemente con un guión mínimo o simplemente sin guión te puedes dejar muchas cosas en el tintero, pues aprovechando este número de octubre, pues hemos, bueno, yo particularmente he escrito una serie de reflexiones sobre Asturias y sobre 8 horas del 34. Nada demasiado profundo y supongo que nada demasiado interesante. Tenéis un montón de bibliografía sobre el tema. En realidad, la pese a que fueron los 15 días escasos que duró la revolución, fue un experimento político-social pionero en los movimientos revolucionarios que hasta aquel momento se habían llevado a cabo en Europa, en la Europa occidental, y bueno, y casi uno de los mayores experimentos revolucionarios que ha habido en el siglo XX, con permiso de revoluciones como la de Rusia o, yo que sé, o la cubana o la sandinista, pues bueno, en ese pedazo de tierra minúsculo, durante 2 semanas los obreros y las personas que vivían allí se llevaron a cabo una revolución. Llegaron a cabo no solo una revolución, sino un experimento revolucionario donde, en función de las afinidades de los diferentes lugares, los barrios, los pueblos se organizaban, o las ciudades se organizaban de forma libertaria o comunista, llegando incluso a la abolición del dinero. Y bueno, la represión fue desmedida. La represión fue desmedida desde un primer momento. Aquello estaba condenado en aquel momento a no triunfar, por diferentes casos que, bueno, que podéis consultar ya en los libros de historia más desarrollados. Después, también para entender la realidad asturiana, hay que tener en cuenta que en 1934 toda esta gente, luego, tras la derrota, sufrieron una represión desmedida, torturas, asesinatos, fosas comunes, un montón de gente a la prisión. 2 años después empezaba la guerra civil. Los revolucionarios asturianos también se subieron al carro de la guerra civil. También volvieron a perder y también volvieron a sufrir en sus carnes, o sea, todo el proceso de exterminio del fascismo español. Los que no se quedaron aquí, se tiraron al monte, acabaron en el talego o en una fosa común, pues muchos y muchas de ellos huyeron a Francia, a los campos de refugiados, entre comillas, de los franceses, que no eran más que un campo de exterminio para los antifascistas que huían de la península ibérica. Cuando se cayó su famosa línea Maginot, muchos de los dinamiteros mineros se unieron a la resistencia. Está ampliamente documentado como en muchos casos fueron ellos los que ponían como, bueno, esto igual, yo qué sé, yo cuando lo leí, lo primero que pensé es que probablemente alguna de las muchas personas les parecerá igual algo ofensivo o sexista, pero bueno, cabe decir que el lema del primer periódico revolucionario que salió en Asturias, editado por el órgano revolucionario al día siguiente de la revolución, solamente llevaba un titular: cojones y dinamita. Y esta es la historia de mucha esta gente. Combatieron al fascismo en Europa, murieron en los campos de concentración y, bueno, a mediados de los 60 los mineros asturianos fueron los primeros que con sus huelgas lograron incluso hacer capitular en una huelga al Estado y las instituciones franquistas. También se recogen también hechos puntuales como el asalto a una comisaría en Mieres en 1963-65. Todo esto sigue hasta los 80-90 con los procesos de resistencia a la industrialización y bueno, para entender la realidad política y social asturiana hay que tener en cuenta que allí se les lleva dando pues estos 75 años por todos los lados a cualquier proceso de resistencia y se sigue haciendo en Gijón o en Sisión por extraño que puede parecer desde aquí, dadas las dimensiones de los ecos de las luchas que nos llegan allí, hay una brigada político-social, brigadas político-social que se encuentra a menos de 10 minutos caminando de casa de mis padres. Y cuando mucha gente me pregunta aquí en Barcelona qué pasa en Asturias, qué es lo que había antes y lo que había ahora, creo que no parecemos ser conscientes de todos estos procesos represivos a los que nos llevan sometiendo a la gente de la mio tierra durante todos estos años. Y siguiendo de, bueno, NPI, Intolerance, Nitrochoff, cambiando un poco de tema. Y no, Intolerance, Escándalo Público, Nitrochoff, NPI forman parte de la primera generación de punk que yo conocí. La primera generación de punks que se intentaban organizar de forma autogestionada, do yourself, haciendo sus propias cosas, jugando con los mínimos recursos que tenían, que es el punk, la música, el arte, la forma de expresión que más nos sigue, que nos llega a nosotros particularmente. Y bueno, para acabar con ya este especial asturiano, no me vayáis a pegar por la calle cuando me encontréis por daros la chapa con movidas de mi tierra. Terminamos con una banda de las que empezaron justo después cuando todas estas bandas se separaron. Se llaman Estranjis Guajes y ahora pondremos dos temas: ¿Quién sino tú? Y Nada está perdido. Bueno, y de Asturias pasamos a Barcelona. Este fin de semana vamos con la agenda. Este fin de semana están pasando bastantes cosas, aprovechando estos días. Y bueno, hoy tenemos un sábado animado, ¿no, compañero? Pues sí, como casi todos los últimos sábados, ya que hay actividades por muchos lugares diversos. Y no sé, por un lado creo que... Tenemos el Behind Bars, ¿no? Behind Bars, un festival de resistencia a la homofobia y a la transfobia y a todas esas fobias que ensucian a la sociedad. Y luego, bueno, es un festival así benéfico para sacar fondos para los compas del 4F y un colectivo que se formó a raíz de unos sucesos que ocurrieron aquí en la ciudad de Barcelona hace unos cuantos años. Se celebró la octava edición del Festival Queer Option, un encuentro queer internacional, y bueno, en alguno de los actos la policía pues reprimió, hubieron algunas detenciones. Y bueno, parece ser que gente que detuvieron en esa movida pues se están enfrentando a apenas multa, a unas sumas de dinero pues bastante amplias. Y bueno, este festival pues se hace pues para ir haciendo movidas y ir donándolo a colectivos de gentes que lo necesitan. Y bueno, estarán tocando un montón de proyectos. Esto es en el Ateneu Maig del 37, en General Mitre número 237. Y decir también que este Ateneo está en inminente amenaza de desalojo. Creo que el día 26 de octubre está previsto pues este desalojo. Han hecho una convocatoria de a las 9 de la mañana o a las 8 un desayuno, una concentración ahí, desayuno. Y bueno, durante todos estos días están haciendo un montón de actividades de todo tipo. Creo que también hay un concierto para la semana que viene. Y bueno, esto por un lado. Y luego por otro lado también Bad Taste, y esta banda de Mallorca, tenían que tocar hoy en Zaragoza, pero me parece que se les ha caído el concierto, sí, de Zaragoza. Se les ha caído la fecha porque nos llegan noticias de que han precintado el centro social Arrebato. No jodas. Sí, tenían problemas últimamente, estaban ahí recopilando toda la información, creo que estaban de instancias, no sé si tenían problemas de permisos. Es posible también de que hubieran denuncias por parte de algunos vecinos por el ruido y tal. Y bueno, finalmente pues la han precintado y bueno, esta es la mala noticia, por eso se ha caído la fecha de Bad Taste en Zaragoza. Pero por otro lado han encontrado una alternativa, ¿no, compañero? Sí, han encontrado una alternativa. Bueno, por lo visto Bad Taste hoy están tocando un Poble Nou en la Granada, en la Ciutat de Granada, calle Ciutat de Granada número 86, con otras bandas locales. Y bueno, y mañana tocarán en los Bloques Fantasma en la avenida del Colportel 58, ¿es? O 54. 49. ¿Alguien da más? Bingo. Bingo. Pues sí. Bingo en línea. Ahí, pues será gratis. Sí, con Cream. Bueno, gratis no, la voluntad. Hay que ser elegante. Hay que ser elegante. Y colaborar de alguna forma. Exactamente. Y si puede ser con dinero para la gasolina y los gastos, mejor que. Mejor todavía. Y bueno, están tocando Crimen de Estadio con dos bandas de Valencia, Hambre y Encabronation o algo así. ¿Así mañana? Sí, yo lo que he visto es que tocaban estos cuatro. No sé si estos tocarán al final o no, no sé cómo va la movida. O sea, pero yo he visto un flyer que ponía que eran... Yo pensé que toque solo iban a ser Bad Taste y Crimen de Estado, pero el último flyer que he visto salían estos cuatro. Pues parece ser que ha sido una jugada de estas de last minute, ¿no? Sí. Oye, si los Hambre y los Encabronate honestos al final no tocan, a mí no me vengáis pidiendo explicaciones, ¿eh? Y es lo que he leído. Y bueno, aprovechando, bueno, y no nos quedamos solo aquí, ¿no? El 17 de octubre también comentábamos que iban a tocar Sudor y con un, ¿cómo se llama? Firmeza 10, su Codenabo. Fracaso. Y otra banda que... Otra banda que no tiene nombre. Que no tiene nombre, pero que al final será ese, no, ese será su nombre, ¿eh? Esa banda que no tiene nombre. No jodas. No, o sea, que ya es el nombre, hombre. Pues mira, ya llevan pasos, porque este no sé si es el segundo o tercero concierto que dan. Yo les he visto la primera vez que tocaron y la verdad que estos cabrones, para no tener nombre, demuestran muy buenas maneras. Y el 7 de noviembre creo que también vamos avanzando, también hay más carnaza, ¿no? Sí, carnaza a la parrilla con una gente que nos visita por segunda vez. Son la gente de Hapsil, una gente que practica un metal súper denso y ralentizado ahí. Y bueno, estarán tocando con los compañeros y compañeras de Soizu y alguna sorpresa más. Y luego también se nos olvidaba otro evento interesante para el sábado día 17 también en el Rock and Trini. Se presenta el número 8 de la revista de Mujeres Preocupando, y hay una actuación de tres bandas entre las cuales estará actuando una reunión de una banda de chicas punk de la ciudad que duró muy poquito, fue bastante efímera su aportación en lo que podríamos llamar escena entre comillas punk hardcore política de la ciudad. Pero bueno, tendremos la oportunidad de volver a verlas. Ellas son las Luna Roja y bueno, con ellas también estarán tocando un par de grupos más o actuaciones más el 17 de octubre en el Rock and Trini. Joder, pues sí que se presenta la cosa animada estos días. Pues sí. Hay mate. Hay cosillas para intentar al menos no enclaustrarnos ahora que ahí no empezar a invernar ahora que llega el otoño. Y también viene Sex Beat, creo. Sí, pero esto ya es para noviembre. Esto ya es para finales de noviembre. Para finales el, o mediados, ¿eh? Mediados, sí, sobre el 18, 19 de noviembre, no sé cuándo será, estarán Sex Beat, una banda de Estados Unidos de hardcore punk muy intenso y para mí muy interesante, a mí me gustan mucho, con 1, 3, 7 pulgadas cerdísimos, un LP que suena como un 12 pulgadas que suena como un cañonazo, del cual creo que ya hemos puesto alguna cosa aquí de esta banda. Y bueno, acordaros, bueno, ahora que aprovechando que vienen los Bad Taste, vamos, que la reunión está, bueno, ellos encontró por ahí un texto de como de una definición bastante interesante que define el espíritu Bad Taste. Bad Taste siempre ha sido demasiado punk para los hardcoretas, demasiado hardcore para los punks, demasiado ruidoso para los melódicos, demasiado rápido para los skins, demasiado borrachos o drogados para los strayheads, demasiado poco curradas las letras para los anarcopunks, demasiado estúpidos para la élite, demasiado poco rockeros para los punk rocker turbonegros y demasiado palmensanos para los de pueblo. El punk es punk, y si empezáis con etiquetas, mejor que os vayáis al Corte Inglés y que os pongan precio y desaparecer. Bad Taste siempre ha sido una banda de punk, y esto que vamos a intentar que suene ahora, si no nos equivocamos, es Ecotaje. No avisábamos. No eran Baptiste los que sonaba, eran No Conformes. Eran Baptiste haciendo un cover de No Conforme. Eso, eran Baptiste haciendo un cover de No Conforme. Y ahora vamos con Baptiste haciendo un cover de Baptiste. Ecotaje. Estos sí que eran Baptiste, eran Ecotaje. Este tema está extraído de... Vamos a hacernos un poco de propaganda, ¿no? De un recopilatorio benéfico de Radio Bronca que salió hace ya unos cuantos años y del que todavía tenemos alguna copia por si os interesa para distribuir y apoyar y ayudar a gestionar la radio, los recursos de la radio. El CD se llama Nuestras Voces Son Nuestras Pesadillas y aparte de la colaboración tan de esta gente tan maja de Baptiste, tenemos también pues este recopilatorio tiene temas de Nipetensen Army, Kobayashi, S. Creadores, Hermit, Coche Bomba, Disface, Catarsis, Human Bastard, No Conforme, Cruel Humano, Atrocious Madness, yo que sé. Un texto con mucha información también sobre la radio, sobre movidas que nos que interesan o que queremos apoyar desde aquí. Y bueno, de Nuestras Voces Son Vuestras Pesadillas, de Asturias, de la escena más seminal asturiana de punk, pasamos a la escena más seminal de punk de Barcelona con un recopilatorio que debió haber visto la luz allá, creo que por el 1989, por la Isla de la Tortuga, ese sello que sacó cosas como la maqueta de GRB. No, eso fue la reedición de la maqueta de GRB, perdón. La maqueta de GRB, Subterranean Kids, el segundo LP. Bueno, uno de esos sellos clásicos, sí, de los 8. Un sello previo a IA Records, ¿no? Creo que sí, no sé, tampoco estoy muy al tanto. Pues bueno, este LP que debió salir allá por el 1989 y que por diversos problemas no salió, se iba a llamar Nacido para Estorbar. Ahora con unos pequeños cambios, Becore lo reedita en una reedición elegantísima. Habiendo algunas reediciones que salen en estos últimos años, en algún otro programa hablaremos sobre esto, yo creo. Es un verdadero gustazo para gente como nosotros ver cosas como estas, y esto que suena ahora es una de las primeras bandas de punk de Barcelona, formados a finales de 1980, y bueno, ellos se llamaban Frenopatics Y esto que va a sonar ahora se llama Ineptos. Bueno, esto que sonaba después del Ineptos de Frenopatics, que después que más tarde tocarían los GRB, tenemos, han sonado Attack, una banda de las bandas MLS también de Barcelona, con Anarquía en el Sistema y No nos quieren escuchar. Y bueno, igual que yo os he estado hablando un poco de lo que yo conocí como el primer punk que yo conocí en Asturias, de las bandas asturianas, ahora ya aprovechando aquí que aquel compañero nos puede contar cosas sobre el punk de hace años de Barcelona. Bueno, yo era muy joven entonces. Sí, pero yo tengo que cambiar el disco a la cara B, con lo cual vas a tener que empezar a hablar mientras yo cambie el disco, al menos. ¿Qué quieres? ¿Cuáles fueron las primeras bandas que tú conociste de punk de Barcelona? Pues Antidogmatics, sus dos maquetas, GRB, Lodi Social, Subterranean Kiss, bueno, todas las bandas que has nombrado. Decir que, bueno, tanto Frenopatics como Cangrena los pillé muy, muy por el final, creo que solo vi un concierto con ellos, con UCA Subs, pero no sé, a todas las bandas así posteriores como Código Neurótico, Antiomatis, como decía antes, Subterranean Kids, Lodi Social, Monstruación, Piorrea, no sé, recuerdo que en esa época casi todos los fines de semana también habían concierto y todas esas bandas tocaban en algún campo de fútbol por un pueblo perdido de Lérida y la misma gente se desplazaba hasta ahí y no sé, así eran los fines de semana intensos, ya que, no sé, muchos acababan con peleas, con asaltos al ayuntamiento, con robos masivos, saqueos. Intensos. Y comparando, yo que sé, la pregunta muchas veces es obvia. Sobre todo, yo que sé, hay gente de esta época. Esto que parece ya el no acepto. No, no jodas, tío. Me cortó las venas antes que sea el no acepto. No, pero yo que sé, mira, hay gente que cuando habla de esta generación de bandas que estamos poniendo ahora, cuando ve el interés que las nuevas generaciones tenemos o tienen en el punk de aquella época, siempre, bueno, yo he oído gente que dice, joder, estáis colgados, ahora está mucho mejor, antes ni ellos no se hacían ni puto caso, no sé qué, es interesante comparar, cualquier tiempo pasado fue mejor, cualquier tiempo pasado fue peor. Yo qué sé, tío, o sea, a mí realmente lo que me importa es pasármelo bien siempre. Con lo cual, a mí también. Con lo cual, a mí lo mismo me da. Que sea 1981 cuando estaba, pues, yo igual no estaba peleándome en campos de fútbol, tío, pero ya estábamos pegándonos de hostias en la calle, seguro, por cualquier chorrada, con algún, creo que iba a clase con nosotros. Bueno, y ya que hablabas de Código Neurótico, una de las cosas que recupera este, vuelvo a decirlo, elegantísimo disco de Becore, es el 7 sí, pulgadas sí. De Código Neurótico. Y bueno, que es de aquella uno de los sentimientos más arraigados que tenía la juventud del Estado, el sentimiento antimilitarista. Y bueno, quema tanques. Hey! Bueno, nosotros no nos vamos a las Malvinas, pero tenemos que ir terminando ya por hoy, dejando pendiente para el próximo programa o tal vez otros sucesivos, seguir explorando sobre las joyitas que nos ofrece este disco, como los temas de Gangrena, el sentido común y, bueno, reflexiones hacia las que nos pueden llevar también canciones como estas de Código Neurótico de los 80 o canciones antimilitaristas, el pasado, el presente y el futuro del antimilitarismo aquí, o como un movimiento social de los más masivos que ha habido en este país y de rollo ciudadano, o varios, como yo que sé, el movimiento por la insumisión o el movimiento contra la guerra de Irak, han tenido una influencia mínimo, se han ido diluyendo y bueno, parece ser que ahora todo, la única crítica antimilitarista parece ser que un mercenario pisa donde no debe en Afganistán. Hasta la próximo programa. Salud, anarquía y tratamiento de shock. Radio Bronca, Radio Libre, ahora en el 104.5 de la FM. Más información en sindominio.net/rbronca. Radio Bronca vuelve a las ondas. Sintonízala en el 104.5 de la FM.